obsesivas de muñecos de Lego. Y creo que dicen, no tienen ese fuego, estropeo ese muermo que tiene el mundo de palabreo y apalabro. Que ningún delirio de grandeza abrirá mi puerta ni taladro a mi cabeza. ¿Qué más da que la vida me suspenda? Si la muerte vendrá con las respuestas, con la capucha puesta, como camino en invierno si pela. ¿Cuántos se creen que me la cuelan? Otros no delegan, viejos que no dejan paso. Se agarran a la fama y no ven sus fracasos. Son ciclos, ayer fuiste generalísimo, hoy soldado raso. Es preocupante, veo demasiados casos. En esta cultura se pasean con ese ego que no depuran. Critiqueo y critiqueo ya satura. Demasiado odio y no me gusta. Bueno, sobre todo les intereso yo, lo confieso, sí. Sí, están ahí sentados, ¿no los veis? Y están algunos comen palomitas, otros se quedan mirando fijamente a boquiabiertos como hombres de Neandertal. Y están ahí para escuchar tu historia. Delirios de grandeza. Totalmente.